Soy Maya Koenig y esto es Ancla, un espacio íntimo de conversaciones alrededor de la escucha. Bienvenidos a otro episodio de Ancla. Hoy nos acompaña Ciro, mi gran amigo de la movida del chiptune, Ciro Cinematronic. Hola amigo, ¿tenés ganas de compartirte, de contarnos quién sos, a dónde vas, de dónde venís? Hola amiga, y hola a todos también. Che, me arrancaste con tres preguntas que todavía sigo, de las que todavía sigo buscando respuesta. En principio yo te diría que estoy en una mañana re linda de sol, bajo un sauce, en la localidad de San Benito, en Entre Ríos, y estoy tomando un mate, preparando unas fechitas que se vienen ahora en estas semanitas nomás, así que con un fin de año re intenso y reactivo, salió con ruidito de mate y todo. Y bueno, voy a ir por partes contándote cómo llegué a este punto y cómo sigue a partir de acá. Para no hacerla muy larga, yo lo que puedo decir brevemente de mí es que soy un chaboncito del conurbano, nacido en el 81, que siempre fui como muy curioso de las cosas y de todo alrededor, y un día empecé a flashear con las computadoras y con la tecnología digital, sobre todo. Y desde entonces estoy flasheando en esas, haciendo mil cosas alrededor de eso. Y ya hace como 12 años más o menos, tuve lo que considero que es una de las experiencias más lindas que me dio descubrir la cultura del chiptune, que fue la creación de Bliblop junto a vos y a otros extraterrestres también, como Nunaku, como Pablo, Coleco Music. Y bueno, Juan y mucha otra gente que se fue sumando con los años. Y bueno, y en eso andamos todavía. Por las ramas del chiptune, por las ramas del noise, de lo experimental, de lo desestructurado. Y explorando en eso y también con los años tratando de encontrar cuál es mi sonido. ¿Viste? Porque, bueno, no sé, explorar también es una forma de explorarse uno, y dentro de esa búsqueda, y no sé, a los que nos cabe esta onda, no sé, sintetizadores, hay muchos, VST hay muchos, pero ¿cuál es tu sonido? Así que en ese camino, y me parece que suceden un montón de cosas alucinantes alrededor de eso, siempre, no solamente el residency o la tocada en sí, sino todo lo que sucede alrededor, es lo que siento que es, por lo menos, mi cultura, de la que me gusta formar parte y la que me gusta promover también. Así que eso es más o menos quién soy, y después podemos hablar de miles de proyectos, pero como para tirar un pequeño trampolín. Al agua pato. Che, qué bueno, qué buen recuerdo la movida de Bliblop y cómo esa comunidad, bueno, este juntarnos también nos potenció, ¿no? Y esa curiosidad se empezó a hacer cada vez más grande, donde permitirnos explorar y seguir jugando con sonidos es parte del camino de la identidad sonora, ¿no? Esto que decís de seguir buscando tu propio sonido, es como buscar tu propio camino, tu propio set. ¿Cuál es el set que más te gusta usar? También me gustaría saber eso, porque a partir de ese espejo también es que uno puede crear como más fácil, ¿no? Como que baja algo que te gusta más y vas como encontrando dentro de esa exploración de tantos años pequeñas certezas, de decir, bueno, el chiptune, sí, esto, qué programa, por qué, qué aparatos, ¿no? Porque en esas complejidades y proyectos también es como donde uno se va apoyando para seguir creciendo y muchas veces va mutando, y muchas veces hacen que se abran otras puertas a otro tipo de proyectos, no solamente sonoro, ¿no? Bueno, el chiptune está muy ligado a la movida de videojuegos, sé que también andás por ahí. Contame vos, ¿cómo te fuiste expandiendo y encontrando esta identidad en esta búsqueda que tenés, que es una búsqueda que entiendo que siempre sigue estando abierta? Siempre sigue estando abierta y nunca la terminás de cerrar. Por lo menos esa es mi experiencia, es lo que yo vivencio. Y afortunadamente no logramos encontrar nunca. Creo que vamos a morir siempre como en una especie de búsqueda donde la cosa no es un camino lineal de un punto al otro, sino una especie de horizonte que por lo menos te guía por ciertas zonas donde suceden cosas que a vos te gustan. Yo lo vivo un poco así. Para mí, si tengo como que reflexionar sobre alguna especie de aprendizaje de todos estos años, para mí es lo colectivo. Lo colectivo es el camino y la forma de crear una potencia que tiene mucho más poder que lo que nosotros podemos crear individualmente. Y bueno, creo que va por ese lado, ¿no? Con todas las dificultades que eso conlleva, como el ahondar mucho en la comunicación, ¿viste? Pero bueno, yo creo que nosotros con BliBlog tuvimos bastante suerte, porque fueron un poco más de 10 años, y llevar adelante 10 años de un rejunte de personas es difícil, digamos, no lo vamos a negar. Pero los frutos que salen a partir de eso y todo lo que sucede en ese camino es lo que es básicamente la vida. Y así que siento que ese siempre es el camino. Si tengo que elegir, por supuesto que hago cosas individualmente y tengo mi propia estructura de trabajo, digamos, pero en cuanto a moverse en colectivo es algo que a mí me motiva un montón. Y bueno, creo que va re por ahí. Y después, como hablando de la búsqueda sonora, yo siento que naturalmente va decayendo a lo que finalmente sos y todo lo que te influye. Yo creo que en esa búsqueda, por lo menos en la mía, conversan todas las cosas que me hacían flashear de guacho. Qué sé yo, la literatura cyberpunk, las primeras, las de los 80, las de Gibson, las de Pat Cadigan. La política, por supuesto. Ya creo que toda la lección de este camino y nuestras formas de hacer son fuertemente políticas, sin necesidad de estar bajando una línea explícitamente. Así que mi búsqueda va por ese lado. Me gustan un montón los sonidos bien crudos. Me gusta que las cosas no estén muy procesadas. Me gustan los ritmos rápidos. No sé, es como muy terapéutico a veces tocar. Y no tengo siempre un mismo set, ¿viste? De hecho, aunque toque las mismas canciones, como en la semana siempre estoy toqueteando alguna que otra cosa. Finalmente, cuando toco a la siguiente fecha, ya es otra cosa que está muy alterada en cuanto al original, ¿viste? Entonces, no solo va mutando, es que en realidad, para mí, naturalmente va mutando siempre así, solo que uno por ahí lo tiene que registrar, como sacar una foto para tener que hacer todo el packaging para moverse, sacar un tema, sacar, ¿no?, una tapa de disco. Entonces, como que ahí vos es una fotografía de un momento, pero de algo que está vivo y que está mutando todo el tiempo. Ya los temas que están en el disco, ya en mi Game Boy, ya están totalmente alterados. Algunos son otra cosa. Y en la forma de tocarlos, como generalmente uso todos los patrones del tracker, desordenados, yo más o menos voy midiendo lo que pasa en el lugar y en qué lugar estoy, ¿viste? Y trato de adaptarme a ese contexto, no solo en duración del set, sino en la onda que toque, porque tengo durante el camino, obviamente me han quedado canciones de diferente tipo, entonces tengo algunas que son ultra rabiosas y por ahí tengo algunas otras que son más música de videojuegos, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, trato de cazar la onda de lo que pasa, porque en definitiva, como que no toco en modo exposición, sino como que voy a comunicarme con otra gente que le pase lo mismo con esos sonidos, qué sé yo, o le pasen otras cosas, pero quiera ir a compartir el momento ahí, ¿viste? Así que todo muy orgánico, todo muy líquido, y me encanta que sea así, porque yo creo que en el momento en que todo se vuelve una estructura de la que pueda hablar, de una forma muy ordenada, yo creo que ya va a estar muerto el ejercicio en sí. Y toda esa búsqueda siempre la transité con el tracker para Game Boy Little Sound DJ. Generalmente directo desde la Game Boy, algunas veces emulado desde la PSP 3000, y a veces quizá cuando estoy trabajando algunos instrumentos o algo que le quiero dedicar varias horas, directamente lo emulo en la PC y después flasheo el archivo SAV al Game Boy para tocar en vivo. Y bueno, y a partir de eso surgen un montón de experimentaciones de mezclar el Game Boy con otras cosas, con la voz, cantar arriba, con guitarras con efectos, con otros instrumentitos de juguete, como un Casio, de esos, viste, como esos Casios que tienen, no sé, 4 octavas y todo un set de sonidos. Hice algunas cosas con eso. Bueno, intenté hacer como versiones 8 bits, no solamente como un cover o como una pista, sino como una especie de reversión. Canciones en versión 8 bits, y bueno, no sé, todo lo que sea jugar con eso, todo está sucediendo y hay un montón de registros dando vueltas por ahí, sobre todo en mi canal de YouTube. Qué lindo, y me parece ahí como tirás unos ejes bastante importantes y que quiero resaltar, no quiero que dejen, que pasen de largo. Una es esto de poner los instrumentos y la forma de creación, elegir sonidos crudos, con poco proceso, como forma política de pensamiento y de transmisión de pensamientos, ¿no? A través del arte, o lo sonoro, o el ruido. Tanto los ritmos también, creo que bueno, en este mundo, ¿no? Tan digital, veloz, rápido y a la vez tan procesado, que esas elecciones es que desde ahí se empieza a trazar una línea de identidad sonora y a veces nos permitimos bucear dentro de esa estructura ya en la mutancia y en lo orgánico, más en lo creativo, ¿no? Más en la forma de crear canciones o hacerlas mierda, por decirlo de alguna manera. Creo que ahí es un poco el juego de uno romper sus propias estructuras, pero a la vez hay ahí como un posicionamiento muy claro. Al usar estas tecnologías, ¿no? Estamos hablando de tecnologías obsoletas, estamos hablando de recursos que son bastante contrarios a lo que se propone hoy desde la estética musical mainstream, ¿no? También quiero resaltar como que esto de que lo colectivo hace que abrace y se teja todo de una manera mucho más particular. Y bueno, creo que por eso es importante difundir y dejar en claro estas cuestiones, ¿no? Muchas veces me pasa de estar en conversaciones donde la gente hace el siguiente planteo. En un grupo donde generalmente se habla de cuestiones técnicas y artísticas, alguien dice: no hablen de política en este grupo. Como si en algún lugar hubiera una especie de borde o de distinción donde a partir de acá ya este grupo es político y a partir de acá no. Y claro, pero creo que cuando digo que el chiptune no es fuertemente político es porque hay una fuerte carga en todas las elecciones que hacemos, en lo que decidimos qué hacer y qué no hacer digamos, a qué cosas le digo que no. Si yo quiero hacer música, no es una decisión política acaso decidir si me quiero subir al trend de cuáles son las últimas maquinitas de moda para hacer música electrónica, o prefiero oponerme a esa idea y elegir otro camino y pensar otras cosas y decir, ¿quién decide la duración de la obsolescencia? ¿Por qué este objeto se supone que es antiguo, que ya no sirve? ¿Por qué se descarta así? ¿Quién decide y para qué intereses? O sea, que es una idea totalmente estúpida si podemos hacer música hasta con una netbook. O sea, esas son decisiones y pensamientos fuertemente políticos. O sea, ¿en qué momento hay una distinción? No existe. Nada, me acordé de eso cuando lo mencionabas. Y en lo sonoro, sí, la verdad que le acertás un montón, porque incluso cuando lo defino, pareciera que estás definiendo cómo te caben las cosas a vos, ¿viste? Crudo, sin proceso, sin vuelta, sin rollo, o sea, ¿qué es lo que sentís? Creo que eso tiene como una actitud que viene mucho del punk, ¿no? Por eso a veces cuando te tenés que catalogar para moverte en las plataformas o tratar un poco de conectar con otra gente, inevitablemente hay que caer en esas cosas de la definición. Y yo siempre suelo decir que lo mismo va por el tecno-punk, ¿no? Por esa especie de suceso que también se le dice cyberpunk, que es lo que sucede cuando los avances de la tecnología se entrecruzan con la vida de gente que está un poco al margen o que tiene otras ideas o va por un lado de una bohemia que lo lleva a desarrollar nuevas cosas con tecnología que quizás estaba pensada para otra. Y eso es una forma de rebelión muy linda, es algo muy cyberpunk y muy real y muy de ahora. Y bueno, eso. Trato de definirlo por ese lado, porque es un poco lo que me pasa, lo que vivo. Por eso me la rebaja como toda esa estética del cyberpunk clásico, re heteronormativo y de mujeres voluptuosas, con implantes de brazos o de chongos forzudos, con ojos biónicos y no sé qué, y ciudades con neón. Si vieja, en mi barrio no hay luces de neón, ¿viste? Y las formas en las que la gente subvierte la tecnología, sobre todo la gente pobre o la gente trabajadora, es mucho más cruda que todas esas imágenes idealizadas que teníamos en los 80, que podrán ser muy lindas y yo podría haber adherido muchas de ellas, pero la verdad que esa idea ya me parece como un poco caduca y bueno, no sé, me siento como más conectado con otra clase de cyberpunk, ¿viste? Para mí el cyberpunk es, no sé, por poner un ejemplo, la gente cubana que resiste el corte de internet armando una red de piratería de películas y música, digamos, ¿viste? Y me encanta el romanticismo de eso y nada, y eso me parece mucho más cyberpunk que, no sé, que el jueguito ese que está de moda ahora. Me parece más cyberpunk que un pibe de la villa haga música con una netbook y termine sacando un disco con eso, que ponele que Trinity de Matrix. Sin querer generar una especie de dualidad en eso, sino como entender el cyberpunk o el neo-cyberpunk o el post-cyberpunk desde otro lado, menos idealizado y más crudo, como el sonido que me gusta. Totalmente, ¿no? ¿Qué sería qué es el ciberpunk barrial, ¿no? Porque de pronto es lo que nos interpela en el cotidiano y no este mundo de fantasía alimentado también por todas estas cosas que tratamos de posicionarnos en contra, ¿no? Entonces ahí este ciberpunk de barrio, de buscar en los suburbios la chatarra, donde se construye esta identidad también, ¿no? Mucho de la basura, mucho de pensarlo también desde un tercer mundo, ¿no? De cómo hasta el tercer mundo vendría a ser una especie de basura del primer mundo, por decirlo de alguna manera, porque no creo en esto, en estos catálogos que también me remiten a lo que es esto del posicionamiento en escala, del éxito, y cómo todo esto quizás también es parte de posicionarse diferente. Y creo que ahí también está esta hebra donde lo cotidiano, la basura y lo que sí nos es posible dentro de este mundo nuestro, cómo esto se transforma en realidad en un espacio terapéutico, ¿no? Donde podemos ser con lo que tenemos. Y creo que ahí está un poco marcado lo que venís proponiendo, tanto con tu música como tu forma de pensamiento que se refleja en ella, y a veces por eso es chocante también encontrarnos con grupalidades donde todavía hay fibras que nos han tocado o que piensan que nos han tocado, y falta mucho esto de reflexión, ¿no? Con respecto al sed, a lo que uno propone en lo artístico, y no estar y salirnos un poco de ese yo le llamo beer porn, pero en realidad es esto de querer la última maquinita y al final terminan todos sonándose iguales, y cómo ir buscando una identidad sonora hace que nos encontremos también con lo cotidiano y cómo eso se transforma en espacio de escucha, en espacio de terapia, donde subirse en el escenario no solamente es ser la bandita de rock, sino poder encontrarnos a nosotros mismos. Esto es el cyberpunk. Comparto también esto que decís de las escalas y el éxito, y que parte de hacerse preguntas también tiene que ver con preguntarse qué significan en realidad esas cosas. A mí me da la impresión que no hay lugares a donde llegar, ¿viste? Y a veces entra un poco esa vanidad del logro y del éxito, que bueno, que también son cosas a laburar, ¿viste? Porque yo no tengo ninguna apuesta de nada, ¿viste? Yo me hago mis propios planteamientos y son muy, muy personales, pero me da la impresión que hay algunos caminos que son igual de todo el plástico que generan y que son muy dañinos, igual que plástico. Y en cuanto a la limitación que vos mencionaste, que también es una rama muy interesante de charla, pero que, bueno, básicamente la limitación es la principal característica con la que te vas a encontrar a la hora de utilizar vieja maquinaria o querer rescatar algún dispositivo para hacer música. Pero esa dificultad termina siendo en realidad un disparador, porque justamente el desafío es superar esa limitación. En mi caso, por ejemplo, por dar un ejemplo, qué sé yo, el Little Sound DJ tiene solamente 4 canales, y son 2 canales de pulso, un canal de WAP y un canal de ruido. No tenés como muchas opciones, no es que yo me siento en una PC y tengo todo un catálogo de baterías, todo un catálogo de bajos. Arrancás desde lo más elemental de la electrónica, y eso me parece hermoso. Me parece que, por lo menos en mi experiencia, lo digo again, no es una gran posta, pero tener ilimitados recursos para crear, a mí me abruma un poco y me limita. Más que si tengo que sortear esta dificultad de, bueno, ¿cómo digo esto utilizando estos 4 canales? O estos, no sé, 16, si estás usando algún otro tracker, no sé. ¿Cómo supero esta limitación para decir lo que quiero decir? Y ahí está el desafío, y ahí es donde sucede la magia que tiene que suceder, porque, qué sé yo, si no, tiro un prompt en IA y ya fue. O sea, pero no se trata de eso, se trata del camino, ¿viste? Entonces no hay lugares a donde llegar, porque todo eso del éxito no tiene nada que ver con, por lo menos en mi vida no tuvo nada que ver, ¿no? Y lo que sigue sucediendo es igual de maravilloso. Tal cual, ¿no? El Little Sound DJ nos da eso, ¿no? Como esta limitación, y por ahí un poco la limitación del obsoleto, ¿no? Donde queremos todo servido y parte de esta comodidad, tanto sonora como de vida, del aire acondicionado que tanto nos da, también es repensar, reflexionar, y son todas preguntas abiertas, ¿no? Donde esto, ¿no? Nosotros sabemos que por ahí no es que tenemos la verdad, pero sí hemos reflexionado y hemos elegido, y parte de esa elección es lo que compartimos, ¿no? Quizás en esta charla y en lo que hacemos. Que este, nada, yo también trabajo con Little Sombrilla y ya sabes, amigo, venimos de pensamientos y de encuentros similares con respecto a la creación. Y esta limitación de las tecnologías nos aportan algo creativo que no es algo, no es algo descargable, no es un VCT, como decís, no es una orquesta de VCTs que tenés todo, sino como que empieza a jugar el cerebro, y la bajada ahí de energía, y ahí creo que está la magia, ¿no? Donde uno puede construir desde esos lugares que sí hacen que uno pueda hacer y explorar la propia diversidad que uno tiene adentro. Así que ni hablar. Creo que es un mundo exquisito. Me encanta que estemos reflexionando sobre esto porque siempre se toca las tecnologías obsoletas y más que nada los videojuegos, los retro games, y lo ponen como en este lugar de coleccionismo, y cómo todo ese entreteje se puede desarmar y pensar desde un lugar más profundo. Ahí está un poco la tarea que nos toca, ¿no? Y creo que eso deberíamos hacerlo con todas las máquinas y todos los instrumentos, porque es volver a preguntarse. Y la única forma de responderse es haciendo, tocando, permitirse ser de una manera no convencional con esa máquina, ¿no? Así que también está todo eso de, sea la máquina que sea, llevarla al límite también, ¿no? Porque está el límite creativo que nos da la opción, y después esto de llevarla al límite, ¿no? Como, no sé, puede ser en ritmos, puede ser en intervenirla, ¿no? Como esto nos acerca al bending, nos acerca al desarmar y armar y pensar otras formas de hardware, no sé, o software también, ¿no? Como este hackeo de las máquinas, como llevarlas a otro lugar, a otro límite, o a romper ese límite lo máximo posible, ¿no? Y parte de eso también es seguir encontrando nuevas mutancias. El mundo del chiptune es muy rico en eso, en gente que explora un montón, en llevar al recontra límite el chip de sonido o el aparato que está interviniendo. Hay unos mods increíbles. Y lo más interesante de todo es que gran parte de toda esa información es algo que se comparte libremente en comunidad, que todos pueden aprender, y que hay gente también activando talleres y cursos alrededor de eso. Y bueno, todo esto, todo este andar, como decías vos, te lleva a arrancar desde otras preguntas. Entonces, yo no estoy en contra por ahí de hacer con una compu con un montón de VCT, yo también lo he hecho, lo hago, me gusta experimentar. Y justamente por eso puedo notar como esas diferencias. Arrancás desde diferentes lugares, ¿viste? Al trabajar en una cosa u otra. Limitación te lleva a arrancar desde otras preguntas para crear. Y esas preguntas, por lo menos a mí y a mucha gente que conozco como vos y todo, nos resultan mucho más interesantes que por ahí esta abundancia de recursos y qué sé yo. A mí me interesa, en lo personal, mucho la exploración del error, como de llevar al chip incluso a fallar, o a lupearse o a crasharse un poco para ver qué sucede también ahí en ese randomness que aporta lo que se rompió. En esa expresión sonora del error, cuando algo se rompe, cuando un chip se crashea, cuando armás un feedback loop digital dentro del Game Boy, por ejemplo, lleva también a efectos que son igual de crudos y de expresivos, así como esos que me interesan. Me copa eso que decís del coleccionismo y de lo retro. Yo la verdad que me da bastante paja, yo me siento muy ajeno a eso. Además, por mi edad, yo fui, o sea, fui contemporáneo a todos esos juguetes, como la Game Boy, el Super Nintendo, a las computadoras, a las Commodore 64, que fue la primera que vi, a las primeras 286, 386. Entonces, eso creció conmigo, digamos. No existe un punto en mi vida en el que dije, ah, a partir de ahora les voy a empezar a decir retro a estas que deben decir, pero no, ¿cómo vas? ¿Cómo? O sea, ¿quién decide que...? O sea, esas son cosas de las generaciones que vinieron después y que necesitaron ponerlo en una góndola y le pusieron retro, digamos, pero retro de las pelotas. O sea, esto es una máquina, man. Además de Uri, mis viejos no me podían comprar esas cosas. Así que no sé si hay en mí una cosa de nostalgia que de revancha. De hecho, toda esa cultura del coleccionismo y de lo retro fue lo que llevó a que posteriormente los Game Boys, que en nuestra época, por ejemplo, cuando arrancamos con Bliblop, los comprábamos por baratijas en sitios de venta por internet. Hoy en día son objetos que por esta propiedad asignada de retro y del coleccionismo son cosas muy caras, casi tan caras como comprarse una máquina para tocar actual, ¿viste? Y lo que hace que el concepto del chiptune tenga que ser reformulado y llevado más allá de las consolas clásicas de 8 y 16 bits y subvertir todo aquello que pueda ser subvertido. Teléfono, tablet, netbook, notebook, y actualizar el concepto de tomar algo que hoy en día se esté utilizando como que hoy en día la gente lo tire porque no le sirve para Netflix, porque no le sirve para ver en HD, como son las netbooks, aquellas netbooks que estaban financiadas para el sistema educativo del gobierno, las clásicas netbooks del gobierno. Hoy en día me parece que son, por ejemplo, uno de los objetos que está copado enfocar para conseguir, incluso a veces la gente te los regala porque están molestando en las casas, y a eso se lo puede subvertir para convertirlo en un synth, en un tracker. Y es un avioncito, es una máquina. Generalmente son Atoms de 2 gigas, de 1 giga, que realmente se le puede sacar un jugo muy interesante. No necesitas nada más que eso, ¿viste? Y un poco de maña y un poco de info que está en toda la comunidad, que somos todos nosotros. Así que, y nosotras, y toda clase extraterrestre, ¿no? Porque hay de todo. Sería como una cosa de nicho, de gente bueno, que puede gastar un billete en eso. Y quizás, yo, capaz que en tu casa vos tenés, o conocés a alguien que están echando las pelotas ahí, esa netbook que no le sirve para nada, y vos ahí adentro ya tenés un resi metido, ¿viste? Tenés un poco de gente. Estuve rescatando varias para utilizar en varios tipos de proyectos. Curiosamente no utilicé ninguna para tocar, porque ya tengo las máquinas para tocar. Así que yo las netbooks las estuve utilizando. Uno para un arcade holográfico que estoy armando. Otro para un clon de la React Table. Otro usé como base para un arcade así de esos tipo Bartop, para correr un mame, juegos de 8 y 16 bits, Nintendo, todo eso. Y bueno, y tengo algunas más, y me han sido cosas que he comprado por dos mangos. En la feria compré dos, te venden de packs, te venden de a dos o de tres, y te dicen, mira, no sé si anda, tenés que fijarte. Y después vos, bueno, te das maña para armar por lo menos una, ¿sabes? No sé. Y sacar un poco de RAM en una para sumar a otra, dependiendo para qué lo quieras usar. Instalar un sistema operativo. No sé. Si vas a usar un emulador, si vas a usar un software específico de ese sistema operativo, si vas a usar un Linux, si vas a usar un... No sé. Tenés unas posibilidades enormes. Después yo te digo, a esa máquina le puedes sacar un montón de jugo y hoy en día nada, las conseguís por dos mangos, posta. Para mí, subvertir las netbooks es el nuevo chiptune. Qué hermoso. Bueno, esto, llevar, ver las ferias y qué está en remate hoy en día de estas tecnologías, cuáles son las obsoletas y a partir de ahí cómo podemos seguir replanteando esta idea de chiptune. Me encanta. Gracias, Ciro, por compartirte, por darnos una mirada a un mundo que muchas veces está oculto y ver esos entretejes de estas fibras a veces es muy necesario que estén expuestas y ancladas en esta realidad que nos gusta crear en conjunto y que bueno, estas posibilidades tienen que ser actualizadas para observar cuál es la basura, quiénes somos la basura de esta suciedad. así que gracias por esto, por abrirnos esta puerta y ir al fondo del depósito para subvertir todo lo necesario. Maya, muchas gracias por este espacio, por esto que llevas adelante. No solo por esto que llevas adelante, sino por todo el trabajo que haces hace ya banda de años, remándola en este camino. Que bueno, y el mensaje final creo que ya lo dijiste vos. Este es un camino de subvertir todo aquello que deba ser subvertido. No solo desde lo técnico, sino también desde las ideas. Y bueno, y no tenemos ninguna apuesta, pero estamos dispuestos a compartir. Un abrazo para todos, un abrazo grande para vos. Te quiero mucho, lo sabés. Y bueno, vamos para adelante. Mil gracias. Ancla. Anta. Ancla. Anna. Anta. Ancla. Anna. Ancla. Annat. Ancla. Cla. Ta. Cla. Mami, estoy aprendiendo. Yo también.